Bienvenidos, amables oyentes. Gracias por seguir con nosotros en la compañía de su radio Nuevo Tiempo y también aquí en el programa Diálogo Bíblico. En el día de hoy, Aarón, la visión que pone el autor es los dones del servicio divino. Está apuntando él al trabajo, está puntualmente, vuelve a números 18 del 1 al 7, pero apuntando al hecho de que ahora es Dios el que otorga, designa funciones. Pero lo lindo es que no solamente designa funciones, sino también las capacidades para que ejerzan esas funciones en el servicio. Los dones del servicio divino, si tú vas a, nuevamente a números 1 al 7. 18. Perdón, 18 exactamente, del 1 al 7. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Qué es lo que está entregando en realidad el Señor a sus hijos? Tú tienes allí alguno de estos textos, yo te... pediría que leas algunos, por eso decía ayer, podríamos haber leído alguno de esos. Puntualmente, si tú te das cuenta, en el Nuevo Testamento, Juan 3.16, si tú ya lo recuerdas, sí. Es un texto sumamente conocido que no necesitamos, pero dice que de tal manera amó Dios al mundo. Y aquí aparece, ¿no es cierto?, esta entrega, porque de tal manera amó que Dios ha dado un regalo, ha otorgado un regalo a su Hijo. Ahora al pueblo, el regalo que le entregó fueron los sacerdotes y los levitas. Ajá. Esto es básico para entender lo que vamos a tratar después, apreciado oyente, porque Dios otorgó un don, un regalo, y ese fueron los sacerdotes, en este caso Aarón, y el otro regalo son los levitas. Claro. Es un privilegio para ellos como para Aarón. Es interesante hacer notar lo que dice la guía de estudios. Voy a leer textualmente porque me llama la atención. Positivamente. Por ejemplo, dice, cuando leemos la primera parte, cuando leemos las instrucciones de Dios en números 18, 1 al 7, se destacan algunos puntos. Dios es quien asigna a las personas a estos cargos, lo que tú has mencionado en varias ocasiones ayer y hoy. Tal vez este énfasis se debió a problemas previos, no solo con Coré y su séquito, sino que aún con María y Aarón. No obstante, ahora, no habría duda acerca de por qué estas personas recibieron esos roles. Estaban allí porque Dios los dio y punto. Interesante. Claro, ahí está lo básico de esto, porque de improviso uno quiere arreglar lo que Dios ya ha colocado como justo, bueno, santo dentro, pero es Dios el que ha designado. Ahora, fíjate cuántas personas acomodan la salvación a su propia circunstancia, claro, a su punto de vista. Claro, y ven el Evangelio desde el punto de vista que los favorece, pero cuando aparece algo que no está de acuerdo a lo que ellos están pensando, entonces lo descartan y buscan manera para que ese descarte sea justificado. Es como buscar la salvación con otro medio que no sea Cristo. Y mira, nadie que no acepte a Cristo, viniendo en su primera venida, va a poder ser salvo. Mira, en el capítulo 6 de Hechos hay algo muy tradicional dentro de la iglesia primitiva, es los primeros 7 diáconos. Uh-huh. Quizás uno lo lee como un asunto que parecía era necesario, pero aquí hay designación de funciones que los apóstoles no dejan de hacer. Porque mira, uno podría decir, los sacerdotes dijeron, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Uh-huh. Es el versículo 4 del capítulo 6. De ¿Pero hechos. Qué se estaba pidiendo? Había un malestar porque alguna parte de la congregación no estaba siendo atendida. Sí, los descendientes de los griegos. Ahora, ¿no podían hacerlo los discípulos? Eran muchos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí se designan funciones. Los discípulos no pierden su función. Es como decir, el sacerdote sigue haciendo la función de intercesión, los levitas siguen haciendo la función de ayudar al sacerdocio en esa función, no hacerla, y de ser el nexo entre el pueblo y Dios. Entonces, entre el pueblo y los sacerdotes. Aquí, ellos no dejan de hacer su función de sacerdote, vamos a decir así, pero sí aparecen los levitas. Y los levitas en este caso serían los diáconos. Y ellos por eso tienen imposición de manos, porque también están muy cercas al santuario. Son los que ministran, los que limpian, los que ordenan, los que preparan la casa para que el sacerdocio sea limpio, puro y santo. Ahora una consulta, Raúl. ¿Qué pasa si alguien no está ejerciendo en una iglesia local correctamente el liderazgo? ¿Tengo que ir yo denunciarlo ante la asamblea? ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque puede que sea el caso. Uno podría actuar como en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Directamente a Dios y alguien es que, diría a Dios, quémelo o apedrelo. Pero hay un conducto que Dios ha designado en el Nuevo Testamento, que si hay algún liderazgo que no está haciendo bien su función, lo primero es acercarse a él, conversar con él. Darle, mira, de acuerdo a esto, lo que yo entiendo, tu liderazgo no está de acuerdo. Ahora, si hay resistencia, si hay oposición, se vuelve a conversar con un testigo. Claro. Y si el testigo, ¿no es cierto?, vuelve a ratificar su posición, errónea, por supuesto, estamos pensando errónea, entonces tiene que ser la iglesia la que decida qué se debe hacer. Pero aún así, si yo, porque puede que sea algún hermano que diga, no, yo he buscado toda esta estrategia, le queda la oración. Y no hay que olvidarse que Dios dirige la iglesia. Aunque claro, sea grande la iglesia, sea pequeñita, sea del porte que sea la iglesia, Dios la dirige y nos resta orar para que Dios ponga este orden que tú mencionaste de Hechos 6 y lo que está aquí mencionando. Nosotros tenemos que ser respetuosos, tenemos que ser someternos los unos a los otros, eso nos hace bien. Tuvimos la linda experiencia hace un par de semanas con Futuro con Esperanza, cómo toda la iglesia estuvo unida en un solo propósito. En toda Sudamérica. En toda Sudamérica, y fue una de las experiencias, por lo menos personalmente, más lindas que yo he vivido junto con la Caravana de la Esperanza, con Impacto Esperanza, en fin. Sabes tú que quizás voy a tomar un tiempo, pero me impresionó porque el pastor Max Figle es un hombre que ha cumplido un ministerio extraordinario entre la iglesia, sí, especialmente la predicación así por estos medios modernos. Y de alguna manera, fíjate, Aarón, de alguna manera, pastor Max Figle se está despidiendo de su trabajo con Chile. Sí. Porque prácticamente él está en el momento de su jubilación. A mí me impresionó mucho uno de los temas cuando él dijo, volveré a mi casa y allí me encontraré con su suegra, me parece que, con un cáncer terminal. Le quedan pocos días de vida. Pero esa es la instancia que de repente uno no asocia cuando el líder está trabajando, que detrás de ese líder también hay la misma problemática. O sea, como dice Hebreo, mira, antiguamente, ¿no es cierto? Antiguamente ellos tenían que ofrecer sacrificios por ellos. Hoy día el Cristo no tiene necesidad de ese sacrificio porque es perfecta su obra, su trabajo, su sacrificio. Él es el Cordero Inmaculado. Entonces, esa gente, este liderazgo que hoy día se tiene dentro de la iglesia, yo creo que no solamente habría que respetarlo, sino que apoyarlo con oraciones y acercarse, quizás invitar al pastor a la casa, compartir con él algunos momentos, porque es un poquito pesada el trabajo que se tiene. Y no solamente el pastor, de los ancianos, hacer una iglesia unida. Y si hay problemas dentro de la iglesia, tratar de arreglarlo, aunque sea ofendido, pedir perdón, aunque sea ofendido. Yo creo que ese es un camino muy bueno. Ahora, otro aspecto que aquí uno tiene que ver en relación, porque el lunes habla de los dones del servicio, Dios otorga talentos a las personas, todos tenemos algún talento. Sí. Y si ese talento es descubierto por alguien, o le dice, mira, tú hablas bien, tú haces bien esta cosa, ya está descubriendo en él alguna cualidad buena. Usémoslas en el servicio de Dios y ofrezcamos nuestros servicios a Dios. Y si una junta, como se está haciendo elecciones, determina que haga algún trabajo, ese es el trabajo que debo hacer ese año. Sí. Y no mirar el del lado, no mirar al otro, mira lo que está haciendo este, yo lo haría mejor. No, mi trabajo es el que debe ser, porque ese es el fundamento de una iglesia organizada, haciendo el trabajo que está dentro de lo que ha sido designado. Y esto es lo que está tratando de demostrarnos en el capítulo 18, lo que Dios quiere, designar funciones específicas y luego que las cumplan. Y que nadie trate de entrar a eso porque Él lo dejó para perpetuidad eso. Por eso que cuando tú eres separado como pastor, eres para siempre. Así es, pues. Y cuando eres separado para diácono y eres ungido, eres para siempre. Claro. No es para una iglesia local. Si bien es cierto, hay reglamentos para cumplir funciones cuando claro, se ejerce mientras está la función, que le entrega la pero la si asamblea. Nuevamente va a otra iglesia y allí es asignado como anciano, ya su ordenación, su separación se reactiva y está es para siempre. Por eso que es muy delicado, muy sagrado. Por eso que decíamos al comienzo, Aarón, que hay palabras acá que a mí me parecen muy muy decidoras en la lección, una que son las palabras sagradas y solemnes, que son en relación a las funciones, y la otra es interdependencia. Y de eso yo creo que vamos a seguir conversando mañana, porque está allí cómo Dios hizo interdependiente al sacerdocio, a los levitas y al pueblo, porque todo viene de Dios. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar en el día de mañana. Hasta mañana, bendiciones.